making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Así comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy jueves, con esta canción compuesta por el talentoso Jim Steinman para Air Supply, canción de los años 80, de 1982 específicamente, Making Love Out of Nothing at All. Aquí estamos nuevamente con ustedes para presentarles Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con el grupo británico de Duran Duran y Ordinary World. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. Escape the ghost of you.

trying to explain where I went wrong. To help me carry on. Now there is no chance you come back home. Got too much pride. I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better. Take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? Oh yeah. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Pero antes les presento la canción que acaba de pasar, I Should Have Known Better, un tema del británico Jim Diamond de los 80. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Lo que sucedió en una fecha como esta en la música. De agosto, año 2009, el forense del condado de Los Ángeles dictaminó que la muerte de Michael Jackson fue un homicidio causado por una mezcla de medicamentos destinados a tratar el insomnio. El 8 de febrero de 2010, los fiscales de Los Ángeles acusaron al doctor Conrad Murray de homicidio involuntario. El doctor Murray se declaró inocente y fue liberado después de pagar una fianza de $75,000, pero sería declarado culpable en noviembre de 2011 y sentenciado a 4 años en una cárcel del condado de Los Ángeles. Recordemos que Michael Jackson falleció el 25 de junio del año 2009. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. De 1972, cuando Michael Jackson tenía solamente 14 años. Aquí está Ben. En Estrellas de Medianoche. Yeah.

Él es un cantante muy exitoso que existió en los años 80, en la década de los años 80, Teddy Pendergrass. Bueno, desafortunadamente, precisamente en la misma década de los 80, tuvo un accidente automovilístico, quedó paralítico. Más adelante grabó una canción con Whitney Houston, que fue el primer éxito, Hold On, el primer éxito que tuvo Whitney Houston en listas. Y finalmente, en el año 2010, falleció Teddy Pendergrass. Y esa canción, Love TKO, que escuchan en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 24 de agosto. I'm so happy, 'cause today found my friends. Esta canción que escuchamos es Lithium de Nirvana. Es del álbum MTV Unplugged en New York. Pero también está incluida en el álbum al cual nos vamos a referir. 24 de agosto del 21, hace 3 años. 30 años después de aparecer como un bebé agarrando un billete de un dólar en la portada del álbum Nevermind de Nirvana. Spencer Elden demanda a la banda y a otras personas asociadas con la sesión de fotos, alegando que esa foto le había causado angustia emocional extrema y permanente. Finalmente, el juez desestimó la demanda. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Lithium. Y esta canción también aparecieron en el álbum Nevermind. Bueno, esta no, me equivoqué. Esta es disque Come As You Are de Chief Merualca, algo así. Esta canción también apareció en ese primer álbum de Nirvana, Nevermind, pero aquí la tenemos en el álbum de MTV Unplugged in New York. Come As You Are, en Estrellas de Medianoche, Nirvana. Come as you are, as you were, as I want. Yes, I know an enemy. Take your time, hurry up. Choice is yours, don't be late. Take a rest, as a friend. Yes, I know an enemy. Yeah, memory. Yeah, memory. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Pasaba una canción de Julia Michaels del siglo XXI, Issues. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Sucedió el 24 de agosto de 1981. Mark David Chapman fue condenado a 20 años de prisión por el asesinato de John Lennon. Lo había asesinado el 8 de diciembre de 1980. Este joven, para entonces de 25 años, le disparó 5 veces a John Lennon a quemarropa. La noche del 8 de diciembre del 80, frente al edificio de apartamentos Dakota, donde vivía John Lennon y que queda al lado del Central Park en Manhattan, Nueva York. Durante los meses siguientes, Mark David Chapman denunciaría haber sido golpeado muchas veces por otros reclusos, algunos de los cuales supuestamente intentaron matarlo. Actualmente, después de casi 43 años de haber incurrido en el asesinato de John Lennon, no obstante haberse cumplido la sentencia inicial de los 20 años, Mark David Chapman sigue preso, ya que le han negado reiteradamente la libertad condicional. La sentencia se hizo en una fecha como esta, 20 de agosto, 1981. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. John Lennon, de su último álbum, Double Fantasy, Watching the Wheels, en Estrellas de Medianoche. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. Advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels. Time. just had to let it go. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una canción de los 70 con un cantante nacido en Burbank, California, ahí cerca de Los Ángeles, Andrew Gold. Y la canción How Can This Be Love, la escuchan en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Hicimos un especial el lunes pasado con los álbumes más vendidos. El álbum que contiene esta canción, When I First Saw You, You're Still the One, está ubicado entre uno de los 7 álbumes más vendidos en la historia de la música. Ella es Shania Twain. I felt You're Still the One en Estrellas de Medianoche. And after all this time, you're still the one I love. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We're

Comenzamos otra hora de Estrellas de Medianoche con Play the Game Tonight de Kansas. Y comenzamos un nuevo día. Ya estamos a viernes. Han transcurrido 3 minutos 33 segundos del nuevo día. Viernes 25 de agosto, año 2023. Y a esta hora vamos a reseñar hechos importantes que sucedieron en la historia. En un 25 de agosto, año 79, cerca de Pompeya, Italia, se vive el segundo día de la letal erupción del volcán Vesubio. Año 1530 nace Iván el Terrible, zar ruso, quien falleció en 1584. 25 de agosto de 1609, en la República de Venecia, Galileo Galilei presenta y demuestra su primer telescopio ante el Senado. En 1900 muere Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, quien había nacido en 1844. El 25 de agosto de 1930 nace Sean Connery, actor y productor de cine escocés, quien falleció en 2020. 25 de agosto de 1951 se crea la empresa colombiana de petróleo, Ecopetrol, en Colombia. 1991, Bielorrusia se independiza de la Unión Soviética. 2010, la empresa estadounidense Time Warner anuncia la compra del canal chileno de televisión Chilevisión.